no tan clásicos, algunas no tan sonadas. Noticias y curiosidades. Estás en el movimiento. Rock and Radio. Hola, ¿cómo están? Pues yo soy Gerardo, aquí estamos otra vez en su programa En el Movimiento. Les quiero agradecer los mails recibidos y las sugerencias, ¿no? Bueno, entre las sugerencias, pues por ahí me agradaron algunas y una la voy a tomar muy en cuenta, y de hecho, pues hoy en el programa ya va a estar vigente la propuesta, ¿no? Ya se va a quedar de fijo, a menos que no les parezca y pues me sugieran algo mejor. Más adelante, a la mitad, pues ya verán de qué se trata. Y bueno, entre las curiosidades de hoy, vamos a hablar de los legendarios y famosísimos, pues, pedos, ¿no? Los pedos en la historia. Y pues sí, tiene mucha información esto, ¿no? Es cultural, es de... ¿cómo se llama? Se me fue la palabrita. Las civilizaciones legendarias ya le ponían especial interés a esta situación, ¿no? En Roma, por ejemplo, llegaron a tener un dios, Crepitus, procedente del culto egipcio, al que se le ofrecían eructos y platos en las fiestas. Imagínate ahí un güey diciendo: calla y escucha, Ptolomé, este canto de trucha, ¿no? Y pues no, ahí no se escuchaba mal ni nada. Era pues un tributo al dios. En otra cultura, por ejemplo, en los evangelios apócrifos de los esenios, se recomienda una lavativa para expulsar del interior a todas las sustancias impuras y hediondas que representan a Satanás, ¿no? Entonces se le salía ahí un... pues de repente les escapaban unos diablillos bastante apestosos. Bueno, pues hablando de música, en esta ocasión vamos a empezar con algo de una banda que se llama Muse, una banda inglesa que se dio en una ciudad costera en el sureste, en Plymouth, precisamente. Bueno, pues esta banda ya lleva un ratito tocando y pues tienen un sonido muy especial. Escúchenlo y cuando regresemos de la canción lo comentamos. Esto es Bliss. Your freedom comes now. pues esto fue Bliss con Muse, que tras una larga gira mundial, pues volvió al estudio para grabar el segundo disco llamado Origin of Symmetry, de donde sacamos esta rolita. Y pues la mayor parte de las canciones de este disco ya habían sido tocadas en directo, y el grupo quiso mantener ese sonido en vivo. Se volvieron así como un trío, pero con sonido poderoso, ¿no? Entonces, pues trabajaron ahí con guitarristas como Tom Morello, de Rage Against the Machine, por ejemplo, y pues quisieron crearle una parte muy especial a la guitarra, llena de efectos integrados. Y bueno, entre otras curiosidades, pues encontramos que en Oaxaca existe una buena forma de democracia, ¿no?, de representar su democracia, y pues ellos eligen sus gobernantes pues con un como aplausómetro, o si no, en un pizarrón, se forman los ciudadanos y pues van poniendo ahí rayitas, ¿no? Ahí sí aplican el voto por voto, así, legal. Y pues bueno, en esta comunidad pues ya fue reconocido la técnica, ¿no? Es un ancestral método, pero lo reconocieron jurídicamente la legislación electoral del estado en 1995. Y pues si lo quieren comprobar, pues pueden ir a un pueblo que se llama Santa María del Tule. Y pues lo primero que se ve llegando a este pueblito es el milenario árbol del Tule. Entonces pues ya, algunos ya lo conocerán. Si no, pues algunos espero que lo conozcan y chequen la curiosidad, está bastante chistoso, ¿no? Y pues está como a 25 minutos del centro de Oaxaca, yo creo. Y bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito más de música. Acabamos de llegar a esta sección nueva, ahorita les platicaré de qué se trata. Bueno, les voy a hablar un poquito del álbum blanco de los Beatles, que es pues tenía un propósito simbólico, ¿no? Como la banda no podía encontrar una manera honesta de representarse como una unidad coherente, pues ponen el disco blanco, ¿no? No tenían, estaban muy separados los compositores, y pues crean una portada blanca en la que nada más ponen su nombre, y pues cada uno de los cantantes y de los compositores, pues representan así lo que estaban sintiendo en esos momentos. Es un disco, pues que si lo escuchas así por separado, pues no te das cuenta que viene dentro del mismo álbum, ¿no? Por ejemplo, está una canción, Revolution 9, que dicen que es la primera canción que tiene mensajes subliminales, por ejemplo. Y por ahí andan otras canciones más melosas de McCartney, las protestas de Harrison. Y pues Lennon también ahí metiendo, como siempre, sus protestas. Y bueno, Ringo se frustró en esta ocasión porque no pudo meter nada al disco. Y pues se salió de la banda y justo cuando se salió, pues McCartney decidió tocar la batería para grabar una canción. Y Ringo regresó luego cuando se dio cuenta que sí podía. Bueno, pero en esta ocasión no vamos a escuchar a los Beatles, vamos a escuchar a Chete. Esta canción se llama Dear Prudence. Y bueno, es una versión en vivo de Chete, que ya no es de Zurdok ni de Vaquero, ya nada más es Chete. Escúchenla, disfrútenla. Dear Prudence, won't you come out to play? Dear Prudence, greet the brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Won't you come out to play? Let me see. traído del álbum blanco de los Beatles. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Este es un cover que conseguí en internet, porque me parece que no hay ningún disco en el que Chetes presente esta canción. Y pues no sé de dónde la sacaron ni nada, pero de repente encuentro cosas muy buenas en internet. Entonces, si de repente quieren que programe alguna canción o algo, pues me podrían mandar la canción si logran contactarse conmigo a través del mail, los Metal Messenger y todo eso, me pasan la canción y la programamos, o si no, nada más mándenme cómo se llama la canción y veo de qué forma la consigo. Y bueno, como se podrán haber dado cuenta, pues esta es la nueva sección. Vamos a poner covers y vamos a hablar un poquito de la banda covereada y de la banda que hace el cover o la persona que hace el cover. Y bueno, esto fue producto de Chetes, que acaba de sacar un disco, Blanco Fácil, que en el cual nos demuestra su evolución, ¿no? Y que no le interesa detenerse, ya no es Chetes ni de zurdo ni de vaquero, ¿no? Ya es Chetes por él solo, él sigue comprometido con él y con el deseo de experimentar y crear cosas distintas y nuevas, sin detenerse inútilmente y revivir las sus cosas que tenía en el pasado, ¿no? Entonces nos presenta este nuevo disco, Blanco Fácil, y pues escúchenlo, también está bastante bien, y seguramente más adelante vamos a programar algo de este disco de Chetes. Y bueno, vamos a hablar otra vez de curiosidades. Pues ahora ya pueden saber en un portal de internet alemán que calcula el tiempo que le resta a los hombres para quedarse así como Salinas de Gortari, ¿no? Y no precisamente por ratero, sino por pelón. Esta página es propiedad de una empresa cosmética de la ciudad de Bielefeld. Se basa en una batería, en un cuestionario, en un test así de preguntas referentes al estilo de vida y genética del individuo en el que está interesado en saber precisamente cuánto tiempo le queda de cabello. Entonces es una calculadora de calvas, ¿no? Te dice automáticamente cuánto tiempo te queda para que tu mujer siga viendo pelos en tu cabeza. Y si quieres hacer la prueba, pues te doy el link. Bueno, te doy la página más bien. Es una página alemana, a ver si te entiendes, más o menos ahí le adivinas. O no sé si haya versión en inglés, seguramente por ahí ha de haber algo. Es www.gratzen-rechner.de. Y pues ahí chéquenle a ver si se van a quedar pelones pronto, si no se van a quedar pelones. Y ya están pelones, pues ya no estén jugando. Y bueno, vamos a hablar otra vez de música. Vamos a hablar de Pearl Jam un poquito, pero primero vamos a escuchar esta canción, Jeremy, que se sacó del disco Ten. El valor de este disco es enorme, porque pues es casi un disco de éxitos de Pearl Jam. Entre otras canciones está Even Flow, One, Alive, escúchenla. The fact that money didn't Acabamos de escuchar a Pearl Jam con esta canción llamada Jeremy, que se sacó del disco Ten. Les decía que el valor de este disco es enorme, ¿no? Porque mientras Nirvana hacía lo suyo con Nevermind, ese mismo año, en el 91, que fue el disco debut también este de Pearl Jam, el Ten, pues Pearl Jam logró mantener el interés de escuchar el grunge por mucho tiempo, ¿no? A lo largo de sus discos, o sea, Pearl Jam sigue con su carrera y todo eso, y pues nos ha permitido y pues nos ha despertado interés siempre, ¿no? De estar escuchando qué está haciendo Pearl Jam. Hace poquito acaban de sacar nuevo material y pues la gente, yo la veo igual de interesada, le sigue gustando Pearl Jam, cosa que con Nirvana no pasó, ¿no? Nirvana fue, nada más cayó en el momento preciso y pues de ahí no pasó. Bueno, ahí tampoco pasó porque el otro se murió, ¿no? Pero igual, pues a mí me gusta mucho más Pearl Jam, se me hace muchísimo mejor la calidad de las canciones. Y después estaremos programando seguramente más cosas de esto. Bueno, vamos a con otra curiosidad. Un policía de Virginia en Estados Unidos arrestó a un hombre desnudo acusado de golpear varias veces un auto con una paloma así, de esas que vuelan. Y pues sí, el hecho comenzó cuando una pareja de la ciudad de Wallaby llegó a su casa en un auto y pues un loco ahí como de 30 años se les acercó y le empezó a aventar el ave contra el vehículo en repetidas oportunidades. Y pues ya después la señora, ¿no?, estuvo hablando y todo a la policía, ya lo arrestaron, y la policía de Virginia pues dijo que no estaba muy segura, una vocera de la policía dijo que no estaba muy segura, ¿no?, de cómo, pues cómo estaba el tipo, ¿no? Seguramente padecía sus facultades. Bueno, pues gracias, esto fue En el Movimiento. Escúchenme la próxima semana, les dejo la página, es www.angelfire.com/blog/rockandradio, ahí están los podcasts, mi mail es gerardo-enelmovimiento@hotmail. Pues nos estamos viendo, muchas gracias. Estás en el Movimiento Rock and Radio.